FM. Siempre. McCoy abre la tercera hora de la FM en movimiento. Hoy es domingo y tu cuerpo lo sabe porque tenemos para ustedes, como siempre en las mañanas del domingo, lo mejor de los éxitos con un biorritmo especial para las diferentes actividades que son típicas del domingo, como hacer deporte, como dormir hasta tarde, como lavar el carro, como sacar a Trotsky, como montar en bicicleta, mercar, en fin. Son muchas las actividades que se pueden hacer, obviamente con el pico y cédula y por supuesto respetando, como siempre hemos insistido, los filtros de bioseguridad. Soy Drixer, el minuto viene de Depeche Mode, viene también Madonna, Yazoo, Spice Girls y Def Leppard. Aquí está Whitney Houston con I Want to Dance with Somebody, uno de sus grandes clásicos del pasado en la FM 106.9. Reitero, I Want to Dance with Somebody en la FM 106.9. Won't you dance?

FM, siempre. La FM me informa, con la FM me entretengo, con la FM aprendo, sí, me quedo en casa, la FM siempre. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Wait. La cantante Madonna con la canción Vogue, soundtrack de la película Dick Tracy en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. A esta hora saludamos y acompañamos a los oyentes. El caso de Luzmi, también está por ahí Diego Bulsara, también está dentro de este lote de oyentes Soca 1070 y Camilo 100 Pies. Un abrazo para ellos que a esta hora se conectan con la FM 106.9 a través de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Mañana tendremos para ustedes en la presentación del mediodía las baladas americanas de baja intensidad, baladas de festivos, y a las 2 de la tarde, para que estén atentos y no se pierdan ni un solo detalle de nuestra programación, tendremos los festivos dobles, porque nuestros artistas, como siempre, los lunes festivos trabajan el doble. Vamos a escuchar a Madison Avenue con Don't Call Me Baby, en la número uno de los clásicos, es siempre la FM. Quiero ser.